El estimado mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y misivas de felicitación que le dirigieron de varios países en felicitación a su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Entre los remitentes figuran el Comité Central del Partido Popular de Camboya, el Partido Progresista del Pueblo de Nigeria, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista del Líbano, el presidente del Partido Unión Democrática de Egipto, otras figuras de alto rango de partidos y círculos político, social, militar y económico de Rusia, China, Mongolia, Singapur, Kuwait, Japón, Alemania y otros, y los representantes de organismos internacionales, grupos de estudio de la idea Chuche, identidades de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Los remitentes afirman que su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea es la muestra de confianza y respeto unánimes de toda la militancia, militares y demás sectores de Corea y constituye también un gran suceso para amigos de la República Popular Democrática de Corea y los pueblos progresistas del mundo aspirantes a la independencia. Por otra parte, al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea le llegaron mensajes de felicitación del Comité Central del Partido Comunista Marxista de India y el secretario general del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica.